Encerrad a los niños en casa porque vuelve la hora Thor. Vuelve la hora Thor después de casi un mes de tocarnos los cojones en casa, que por H o por B no podíamos venir. Pero hoy estamos aquí otra vez, como siempre, acompañados de nuestros dos contertulios principales. Y únicos, señor. Por un lado, un chaval generoso, un chaval altruista, capaz de trabajar un mes y pico gratis. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Muy bien, estoy muy bien. Y sobre todo cobrando, claro. Sí, señor. Y por otro, el mayor causante de que no hubiésemos venido todos estos días, porque el anterior fue Jorge. Le coincidió San Valentín, otro día tenía que haber Sombras de Grey al autocine. Sí, es que tengo una vida social muy... Y después de todo eso se nos jodió la espalda, casualidades de la vida. Sí, sí, es que la espalda está muy cerca del ojal. Y el ojal hay que alimentarlo. Y el autocine, las posturas, no hay espacio en ese coche. Hay que comprar un coche decente. El sexo moderno es lo que tiene. Hay que probarlo todo. Estamos acostumbrados a ver películas de estas, de los X-Men... Porno, Spider-Man X, el no sé qué X, claro. Ahí tienes mayor flexibilidad, chico. Es que en el sado las hostias al final las pagas. Es lo que tiene, nos falta hoy nuestro tercer contertulio que, como podéis saber, los que escuchasteis el último programa, se nos ha ido a Hungría a pasar un año lo más lejos posible de aquí a un sitio donde ya no le conozcan. ¿Estará haciendo porno ya? Pues no lo sé, nos ha dejado un mensaje grabado que nos pasó a través del móvil. No sé lo que se escuchará por aquí. Pero es así un estilo como cuando el tío Matt en los Fraggle mandaba postales desde el mundo exterior. Pues hostia, eso era brutal. Es la versión de Hungría que tiene Sergio. Vamos a escuchar lo que suena. Hola, Torps. Soy el nuevo corresponsal enviado al extranjero. Pero esta vez estoy en el extranjero de verdad. No como un instal que estaba en su casa y ponía acentos raros. Parece Batman. Pues bueno, en el primer mensaje que os envío os voy a contar mi altercado con la policía. Que al final son los mismos hijos de puta, pero con diferente uniforme. Pues nada, iba caminando por la carretera en un pueblo de mierda de aquí de Hungría con otros tres. Y de repente... Voy a pararle un momentín. ¿No os imagináis como esta voz y tal en un sitio oscuro atado a una silla? Yo no me imagino por la de carretera, pero así en plan de noche. Es que se me estaba pareciendo Eugenio, el humorista, tío aquel. Hostia, qué cara. Sigamos escuchando esta aterradora historia en los límites de la realidad. Y Hungría. La policía nos dice, parar, venía aquí. Es bueno, en húngaro. Dijeron algo así, pero bueno, yo no entendí nada, pero lo dijeron. Y fuimos hacia allí, fuimos caminando. Les tuvimos que enseñar nuestra identificación. Éramos, como en el chiste, dos rumanos, una rusa y un español. Y nada. Mientras tanto, gente del pueblo iba pasando por la carretera delante de ellos y no les decían nada. Y la policía solo con nosotros. Y nada, les entregamos la identificación. Nos dijeron que la próxima vez que nos iban a meter una multa, pero no pasó nada. Así que... Por ir por la carretera, porque va a ser... Y esta es la apasionante historia de cómo te pidieron el carnet. Joder, macho. Qué emocionante. A falta de aventuras sexuales hay que contar algo, chico. Hay que... Joder, pues iba cada con dos... semana una historia. ¿No iba con dos rumanos? ¿Eh? ¿No iba con dos rumanos? Y una rusa. No, pero yo lo digo por él, por la aventura sexual, tiene que ser con los rumanos, porque si con la rusa ya no la tuvo, ya no la va a tener. Te quitan la plata si los rumanos. Pero... Es normal, vas ahí a otro país a follarte a las húngaras, no follarte a las húngaras. Y claro, es normal que la policía se mosquee contigo. O sea, no ha metido nada todavía. Espera a ver este sábado, que este sábado creo que hay tema. Hostia. Espera ansioso el programa del próximo jueves, a ver si sigue con los dos riñones o ya. A ver qué pasó. En teoría tiene una invitación para ir a ver un lago de una alumna de 17 años. ¿Un lago? Un lago que habrá ahí, sí, un lago. Te voy a enseñar yo un lago. Un lago de semen.

debió empezar esto a las 7, a las 8 de la tarde. Y él empezó a las 10, era 10 y algo, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Y entonces, claro, llevas una mangada de la Virgen. Yo sé que el Yoshi cuando está... Cuando es un concierto de estos, creo que se pilla... Los, sí, pero los pozos de cachi que encuentra. O sea, cada vez que dejas una copa te desaparece por arte de magia y se la está bebiendo el pavo este. Qué pavo, chaval. No moriría ese todavía, ¿no? No. Está con hepatitis, pero ahora ya están dando tratamiento gratis. O sea que. O sea que igual no se aguanta. Qué guay. De todas maneras, van a hacer la última gira, ¿eh? Este año, en teoría, van a hacer, lo sabes, la gira despedida, que es cuando van a hacer el 11 de septiembre en Oviedo. Un concierto como el que hizo Bizarrón el año pasado, con artistas invitados, van a hacerlo con los Suaves, que tiene una pinta de puta madre. Aunque los artistas invitados que están son de momento, a mí no me llaman mucho. Bueno, salvo Fito, que en teoría va a venir, los que vienen no son muy allá. Pero es un concierto de los que prestan. Sí, es el último. De Lujuria me estaba radiando Jorge, empezaba el tío a saludar, decía, vengo aquí cada 5 años, que es más o menos... lo que tarda un periodo de Esperanza Aguirre. Empezaba, daban un CD del último disco con la entrada, pero un CD que solo traía 4 o 5 canciones, no era completo. Oye, es un detalle. Es un detalle. De puta madre. Pero protestó una tía, aquí solo hay 4 canciones. Y le saltó el pavo, sí, le saltó el pavo. Ya son 3 polvos más que los que te echa tu novio. Bueno. Había una polla gigante en el escenario, sí. Salió luego chupando un vibrador que dijo que era del no sé qué de sexo de aquí de Gijón. Y lo dijo la primera tía que me suba aquí el sujetador. Bueno, y no soy machista. El primer tío que me suba unos calzoncillos, no cagaos, se lo regala. Y subió una pava. Uy, ya, le dio el vibrador. Y creo que luego el novio llevaba un colocazo de la Virgen y llega ella, ¡mira lo que tengo! ¡Puta! Hombre, no es para menos. Y todo así, de pleno cachondeo. Un conciertazo. Dieron también otro concierto, también en Acapulco, bandas tributo, que se juntaron ahí tributos de Iron Maiden, de Metallica y de Guns N' Roses. Fue también el sábado pasado, creo que empezó a las 8 de la noche, acabó cerca de las 2 de la mañana, que estuvo muy bien. No, eso fue todo hace 15 días, no el sábado pasado, porque el sábado pasado... Eso fue hace 2 semanas. Exactamente. No lo creemos y nos dices hace... Ya lo sé, pero es que el sábado pasado fue la gran fiesta de Asturescore. Ah, hostia, la fiesta de Asturescore. Sí, señor. Estuve yo allí en el concierto, un concierto de bandas sonoras que dieron en el Auditorio de Oviedo. Guitarra, conocí además una violinista que... Que estaba bien, que estudió conmigo. ¿Que la conociste? No, la conocía del instituto. Es amiga, no pienso en ella en términos... ¿De vicio? Sexuales. Pero flipas, yo la verdad es que nunca había ido a un concierto de estos así de... Y que tenía 2 iguales que eso. Que de gran orquesta y con coro, había, los del coro eran más de 100, me parece. ¿Había castratis? Había castratis, no lo sé. No los palpé. Pero muy guay, flipas ahí, estás fijando todo el rato en qué toca cada uno, escuchas la música tal cual la escuchas en las bandas sonoras, pero no sabes ahí exactamente, ves cómo toca el trombón, de repente tocan los platillos, muy guapo. Qué guay. Y nos estuvieron contando un poco cómo iba toda la historia, cómo se escogieron las canciones. Resulta que en lo que podían tocar va en función... Échalo. Eso la chocolatina. Ya veo cómo os corréis aquí a hacerme la maniobra a Henry Chesta. No, porque nos reímos mejor si te ahogas. Pues eso, cada tema de estos de películas tiene un coste y varía mucho del coste de un tema a otro. Me comentaban, por ejemplo, que... De derechos de autor. Decían que, por ejemplo, Disney es prohibitivo. Que había canciones de Disney que costaban tanto como todo el repertorio que tocaron, que debieron ser unas... O sea, por tocar tienen que pagar. Claro. Joder, qué cabrón. Por las partituras y por los derechos de autor, o sea, cada vez que la interpretes. Es una especie de SGAE, es lo mismo, o sea, tú pagas por todo. Pero dependiendo el tema, te puede costar una pasta un concierto de estos. Joder. De... En torno... O sea, hay temas de estos que te salen por 6.000 euros. ¿Eh? Tocarla en un concierto. ¿Y cuánto te costó la entrada? No, hombre, la entrada no. O sea, y los temas que escogieron no eran de... No, pero que... Conocidos, que, porque claro, si conocidos te dejan ahí la... No tiene que ver que sean conocidos. Por ejemplo, tocaron El Regreso al Futuro, tocaron El Hobbit. Ah. tocaron... Depende de lo que depende de todo. Me comentaban, por ejemplo, que con Ben-Hur, Ben-Hur los derechos los tiene una familia de ricos que solo los ceden por una pastísima y cuando les da la gana, y Ben-Hur prácticamente no se escucha en ningún... Joder. En ningún concierto de bandas sonoras. Motherfuckers. Pero muy bien, estuvieron también con charlas, con mesas redondas. Estuvo muy interesante el tema. Aparte, bueno, como ves, había a los colegas hablando en mesas redondas. Dices, joder, mira aquí. Son mis amigos. Ay. Aparte, hay con un cartelio presidente. ¿Dónde hemos llegado, chico? Yo, presidente de la comunidad, no paso. Y aquí, presidente de la asociación. Presidente de la asociación de Asturias. Y parece que va para adelante, parece que, bueno, habían vendido todas las entradas del auditorio, es un auditorio además que el Ayuntamiento de Oviedo tiene que amortizar y quieren sacar cosas de estas, ¿no? Siempre tienes que llenarlo con cosas. Ah, claro. Ya está más o menos lanzada la continuidad del proyecto para el año que viene. Hablan incluso de las charlas estas que daban que sirvan para cubrir créditos de la universidad, con lo cual se apuntaría mucha gente, traerían ya compositores, esos compositores ya una especie de clases, ajá, sirverían para universitarios, no sé, tiene buena pinta. Y, está bien, muy guay. Un éxito, y después nos fuimos de espicha con los del coro. Uy, ay, ay, ay. ¿Y la violinista? No, la violinista no le pagaron nada, porque ya es la Orquesta Filarmónica de Oviedo, y los del coro actuaron gratis, así que les pagaron con... Pero había violinistas en el coro. No, el coro solo cantaba. ¿El coro de dónde venían? ¿De por ahí fuera? No sé de dónde era el coro. Eran asturianos, pero bueno, asturianos. La Orquesta Filarmónica de Oviedo pertenece al ayuntamiento. Y entonces a actos que ya organiza el ayuntamiento, pues ellos directamente tocan. Porque ya cobran. Les dan la partitura a tocar. Sí, hombre, tendrán que ensayar antes, ¿no? Pero muy bien. Está bien, joder. Y ya para acabar con algo más actual, ya no solo repasos de los conciertos de las últimas semanas, decir que este sábado nos visita Boicot. Anda, Boicot. Por 12 pavos en Oviedo, en la sala Sir Lawrence, el próximo sábado a las 10. ¿Este sábado no? Este sábado, sí. Sábado. Uf, no sé si podré, voy a comer un cocido maragato a Astorga. Hostia, pero es el puto Boicot, tío. Ya, tío, es el puto Boicot. Yeah. Oh, my God. Qué chulos os ponéis aquí delante un micro y qué... Rajaos sois fuera, es el otro con la espalda jodida. El otro, tengo que dormir, que estoy cansado de trabajar. No, yo es que no fue por eso. Vamos. Somos viejos ya, joder. Estaba en cangas de unís, jodido. Tú estabas con el codo jodido, ¿no? No, yo estaba... ¿Tantas pajas que te haces? Yo estaba en cangas de unís, que me llamaron, me mandaron ir por la mañana a las 8 de la mañana. ¡Ay! Que luego yo dije de venir, pero claro... De Ben-Hur. No tenemos nada preparado, como si tuvierais algo preparado, sos todos pues los días. Claro que sí, aquí sin nuestros guiones no somos nadie. Nadie. Sin mis cervezas. Bueno, pues para que vayáis conociendo un poco... A ver, acaba. No quiero interrumpir. Esto de ver Coca-Cola, ¿no? Tus perlas de sabiduría. No me motiva. Pues decimos que como de Boicot solo os conocéis las viejas, porque quedasteis en una generación que dejáis de... ¿Cuánto hace que no veis a Boicot? Yo lo escucho habitualmente. 15 años ya. No, y a veces lo escucho también. Ya lo escucho. Pues eso, como os conocéis todas las viejas, vamos a poneros una del último disco, que será el que presente pues pasado mañana ya aquí en Oviedo. Nos dejamos con Boicot y Enloquecer. ¡Ay! We'll be right back. perdón. Hay solución, solo quiero que este día no sea una pesadilla y avanzar hacia el pasado y olvidar todo el dolor. En soledad, el precio es la libertad de lo que llegar, y es idioma universal, el poder vivir en paz, el derecho a respetar la identidad y la voluntad. Jorge, deja de jugar al Candy Crush y empieza tu sección. No, estaba tocándome los huevos. Más o menos es lo mismo. Pero no cobrando lo que cobra ella. He puesto sobre el gil, podría haber cogido un juego un poco más divertido. ¿Qué dices, tío? Yo estoy también enviciado al Candy Crush, yo lo comprendo perfectamente. Yo conozco a atriviados. Conozco a mogollón de peña que está enviciado ese juego. Ella es más viciosa de otros temas, de insultar. Yo creo que 50 sombras de Grey tenía que protagonizarlo ella. Pero pegando, porque debe tener un vicio que flipas. Pues no me parece de lo más facha del PP, ¿eh? ¿Por qué? No, que vale. La Celia Villalobos no me parece... Anda, que cuando se pone el cuero y... tiene que meter miedo. Con lo del aborto y eso decía cosas más o menos coherentes. Sí, sí. Viendo aparte lo que hay alrededor. Sí, ya. No, me voy a ver. Pero que es una fachilla también, ¿eh? Bueno, todos los que estén ahí metidos. Cuéntanos, ¿qué ha pasado por el mundo? No sé, estoy muy desconectado. Claro, claro, sale lo de monedero y te desconectas para no te... ¡Borra Facebook, borra! ¿Ya no sigues a gente en Twitter y cosas de esas que hacías tú antes? Sí, hombre, pero no, a ver, no, joder, no tengo horas del día casi para... Oye, estás peor con la Coca-Cola que con la cerveza, Nistal. Es que esto es malísimo, la Coca-Cola, tú sabes el azúcar que tienes. Putos yanquis. Mejor echarlo por arriba que por atrás. Sí, ya te digo. Ya verás después, el sábado, después de ir ahí a comer cocido. A cagar petróleo. Vas a volver, que va a aparecer el Huerna, pones el turbo ahí del coche. Qué rico el cocido. La nitro que ponían en a todo gas. Turbo Boss. Bueno, cuéntanos, Jorgete. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Ves por qué nosotros preparamos la sección y a ti te da igual venir aquí al tuntún? ¿Qué opinas de el debate sobre el Estado de la Nación? Eso, el debate. No sé, me pareció que solo faltaba la coleta, Rajoy. Joder, al día siguiente fui a desayunar al bar y ponía que iba a subir sueldos, iba a subir no sé qué, no sé cuánto más. Digo, cagón, este tío, si decía hace 5 días que no había dinero para poder subir pensiones ni nada. Llegó a proponer 3 millones de empleos, dijo. Millones, es verdad, hay un Twitter muy bueno que pone, ¿no? Con lo que está prometiendo aquí Rajoy, no va a haber paro ni en Francia, ni en España, ni en Portugal, los tres juntos, tío. Propone también la dación, el pago, la segunda oportunidad para... Claro, pero eso también era... pymes. Joder, eso lo hacía Esperanza Aguirre el otro día. Eso, cuando se levantó del programa del otro día. Joder, qué bueno. Cuando dice, no, es que... Yo estoy a favor de la dación, el pago y... Joder, eres igual que Adocola. No me insultes. Dice, bueno, tampoco creo que le agrede mucho a Adocola parecerse a ti. Yo vi una viñeta de estas en un periódico que lo resumía bastante bien, que más que el Estado, el debate sobre el Estado de la Nación parece eso, el debate del Estado de dos partidos, porque los dos partidos con mayor esperanza de crecimiento, que son Podemos y Ciudadanos, están fuera del Parlamento. Sí, ya. Y hablaron de ello. Que Ciudadanos va a crecer mucho, ¿eh? Ya, Ciudadanos va a pegar estirón de aquí a... Ya, pero Ciudadanos es que es el... A ver, por ejemplo, Ciudadanos y el otro... Ciudadanos y el PP el otro día salieron cuando estaban votando en contra del franquismo. Se marcharon de la votación. Es más de lo mismo. Ciudadanos es un partido de derechas... De derechas, de verdad. De derechas, de verdad, bueno. Con ciertos toques. O sea, no me parece... Sí, bueno, tal, una limpieza de cara. Se sí. va a comer todo lo de UPyD... Pero y no. Se va a comer todos los que se vayan del PP por la corrupción. Y seguro que de Podemos se comen unos cuantos también. No. Fácil que sí. Sí, yo no te digo que no. Yo, a Podemos lo nutre el PSOE. No, no, y Izquierda Unida. Y a Ciudadanos lo nutre el PSOE. Sí. Pero, a ver, es que el PSOE es una cosa muy surrealista, tío. El PSOE es un partido que debería ser de izquierdas. Yo te digo, gente, te digo votantes del PSOE que van a votar a Ciudadanos. Ya, es que es un partido... Al PSOE lo nutre gente... De izquierdas, de centro y de derechas, tío. No muy radicales. Es que yo flipo con eso, tío. Así le va al PSOE. Es que... No lo puedo entender. Bueno, como todos los partidos, ¿eh? No, joder, pero a ver. El PSOE tenía que ser un partido de izquierdas. Un poco más moderado que Izquierda Unida. Pero un poco más. Tampoco tiene que ser una cosa muy exagerada. Hombre, el tema es que... Tendría. Si es socialista, claro. Sí, claro, es que es una movida. Es que si no es socialista, pues entonces puede Siempre ser... Siempre hubo en el PSOE la lucha por el centro, porque el PP no tiene nadie a su derecha, no tenía nadie a su derecha. Y entonces el PP podía tirarse al centro lo que quería porque eran todos votos ganados. Ah, claro. Si el PSOE se tiraba al centro, perdía por la izquierda. Si se tiraba a la izquierda, perdía por el centro, que se iban al PP. El PSOE está en una situación... O sea, es la división del voto de la izquierda. Lo que es pasa que... Barrio Sésamo. Sí. Pero desde hace años ya el PSOE ya no es... Nada. No sabe. Nada. No sabe lo que es. El PSOE no sabe lo que es. Decía un parlamentario francés que entrevistaron el otro día aquí que entre el original y la copia normalmente te quedas con el original. Y es el problema que pasa al PSOE. Si se tira a un lado, siempre prefieres el original, que puede ser Izquierda Unida o Podemos ahora, y por la derecha está el PP. Claro. Sí. El PP, el PSOE, no sé yo muy bien. Estas elecciones lo que se va a comer. Nah, está interesante el año electoral. No, va a haber muchas hostias ahí. Por Asturias ganó el Somos de Dani Ripa. Y de Emilio. Bueno, el secretario era en Ripa. Uh-huh. Ganaron para Asturias y ahora va a empezar en breve las listas para candidatos. ¿Cómo lo ves, Jorge? Hombre, yo espero que salga Emilio porque... Yo creo que si se presenta sale. Sí, sí, sí. Es que conoce mucha gente. Y yo creo que... ¿Qué sería para presidente del Principado? Del Principado. Es que además Emilio tiene una cosa muy buena, tío. Que tengo miedo que lo vote gente hasta de derechas. A la que está apoyando él en cosas como Cajastur y todo este rollo. Tengo miedo que lo votaran, tío. Yo creo que la gente de Cajastur ya no es de derechas. Por eso, pero ya tienes el voto. Ahí lo tienes, tío. Eso y a ese, es, y a... es como todo. Tú lo ves bien hasta que te cae a ti el palo. Y te lo digo. No, o sea, no es porque... lo de Cajastur también está metido el PSOE y está metido... No es, está que está todo el mundo ya. Igual que si después gobierna Podemos y te da el palo Podemos o te expropia la finca Podemos o tal, pues te cagas en Podemos. O sea, la literatura está muy bien hasta que te toca a ti el palo, ¿no? Sí, pero ahora los que expropiaron no fueron ellos y los que robaron no fue Podemos, por ejemplo. Que como están haciendo creer que... Joder. Que quieras que no, eso ha hecho mucho daño a ellos. Mucha gente también está hasta a la expectativa de una excusa para atacar, pero lo de Monedero yo creo que ha hecho bastante daño al partido, ¿eh? Y hay mucha gente que dice que no va a votar a Podemos por culpa de Monedero, porque tenían que haber echado a Monedero. Igual tenían que haberlo echado porque... Pero, a ver, legalmente lo hizo, está bien. Sí, seguramente. Legalmente yo creo que... Hay que mirar a la gente. No hay nada que reprocharle, éticamente... Pero es que hasta periodistas de derechas estaban diciendo que estaba bien hecho, que no tenía por qué... Pero ahí el Pablo Iglesias se cagó un poco. Tenía que haber dicho... No puedo permitir esto en mi partido. Bla, bla, bla, pero ¿qué es lo que no puedes permitir de todas formas? Bueno, pues que cumpla la ley española. Que quieren cambiar. Vale, no, lo que sí, ese, o sea, ahí... No, pero tiene... Tampoco huele bien del todo, Jorge. Las cosas como son. Sí, ahí hay algo feo, hay algo turbio. Y si quiere el tío dar imagen de que es distinto, pues también tiene que le den... pues cada hacer cosas que igual no son muy populares en el partido. Tampoco le olía muy bien el chuminillo a la de Andalucía. a la del PP, a la de Podemos, que salió en pelotas, pero... No salió en pelotas, ¿eh? Eso es naturalismo. Yo flipo. Qué comentario. Joder, ¿verdad? A ver, ahí eso olía mal, ¿no? Pues joder, eso fue... Faltaba ese comentario. Joder, es que estamos así, se están tocando los cojones con todo... Pero no salía piselada, yo no la vi. Claro, ¿qué piselada? Si es que fue que le sacaron el cuerpo de otra persona, joder, con la cara de ella. Es que... No, es una foto de una tía que se le parece, pero que no es ella. Que sí, bueno, a todas las luces no es ella. Pero yo lo vi sin pixelar. Ah, yo no lo vi. Yo la vi sin pixelar también. Y no es ella. Ya, pero que te digo que joder, que están echando mierda toda la que pueden, tío. Y hay gente que se lo come con patatinas. Sí, de todas maneras, yo eso no sé por qué es echar mierda, o sea, que no, problema pero, hay en además ella con lo liberal que es. Por eso. Al revés, yo al día siguiente salía en interview y cobrando. Es curioso cómo la defiendes habiendo empezado el argumento con olía mierda a su chuminillo. A ver. Que estaba refiriéndome que joder, que le están echando porquería por todos los lados con pijadas, tío, muchas seguro veces. Seguro que tenía pelos en el sobaco y todo. Pues hombre, sí. Ya con pijadas, eso es un experto del ABC, con sus dos grandes artículos de... Al del Monedero, del... Sí, Orejón y Monedero cobrarán 600 euros no era por un curso de dos semanas. Sí, que no era... Por trabajar, además lo ponían entre comillas. Joder, que tío. Son 300 euros brutos para cada uno por dos semanas. Pastizal. Un sueldo, hostia, brutal. Claro, para lo que quieren ellos pagar a la gente, pues claro, eso es la panacea. ¿Y cuál fue el otro gran artículo? Joder, había otro cojonudo. Bueno, tuvieron el de Monedero se esconde en el metro. Ah, sí. Ah, sí, verdad. Y habían tenido otro de... Es que la vez da puto asco verlo, tío, y la razón igual. No, atacan lo que pueden. Bueno, hasta aquí sección política. El desahucio que hubo en Gijón, el desahucio de... Ese fue brutal, tío. No me enteré yo de ese desahucio. Hostia, la policía que se confundió de número. En las 1000 viviendas cambiaron numeración y en un portal de estos, en varios portales, dejaron el número antiguo y el nuevo. Marchaban con la puerta y todo. Y entonces entraron a desahuciar sin que estar ellos presentes. Hostia. Le hicieron inventario de bienes, se lo dejaron tal y después a la vuelta dices es que no es aquí. Les pusieron la puerta como en el cómic y se marcharon. Joder. Bueno, tendrán que pagar. No tienen. A ver, a la policía. Les cambiaron la cerradura, les pagaron el cambio de. ¿Y el estrés? A ver, tú coges ahora mismo y denuncias antidisturbios. Y no pasa nada. Lo denunciaron, la familia lo denunció. Pero no va a pasar nada. No creo que pase nada. Los antidisturbios son los perros del gobierno, amigo. Está así de claro. Joder, hubo un jefe de antidisturbios que estaba lo cogieron conduciendo borracho y lo han cambiado de destino, nada más, no pasó nada más. Bueno, me, qué guay. Estamos todavía un paso de los Mossos de Escuadra. Sí, hombre, y de los curas, que, les cambian, que le cambian de niños, no que te jode, pero... Tú una hostia si te tienes que aguantar. Pero es que eso no, mira, vale, aquí hay que jugar y punto, no Dios, sino el gobierno. Este tiene que ser jodido eso de que te metan ahí en los Mossos de Escuadra al cuartelillo, ¿eh? Sí, sí, yo me, ya cago, el... me cago entero, tío. Va a ir detenido. Matarme fuera, matarme fuera. No, no se cortan tampoco, porque después... Coño, pero por lo menos... Después te indulta el gobierno. Por lo, por lo menos te da el aire cuando te están pegando, y de la otra manera hay aire viciado de sudor y cosas así. Infecciones. Claro, claro, si no te mueres de las palizas, te mueres de infecciones que coges dentro. Dale, bola. Y de otra manera, si le pasa algo a Nistar... Ya venía Pocho antes de los Mossos de Escuadra, ¿eh? Ya está. Pero por lo menos así luego cuando haga parte de lesiones, ahí pillo. Pues sí, sí, pillar, pillar, si vas a pillar de hostias que ibas a flipar. Vale, hasta aquí. Hala. Os dejamos un poco con Ilegales y El Piloto. Otro piloto. Suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas. Suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas. Suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas. Suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas. Suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas. Te digo. Yo soy él. Te estaba dejando ver qué burrada soltaste aquí en la antena. Que estamos hablando de 50 sombras de Grey. Ya, ya, más o menos. Sé yo de qué estáis hablando. Es que vamos, es que de verdad. Qué vergüenza del país. Escuchamos a Ilegal, escuchamos al Piloto, que una canción que va sobre la primera vez que se cruzó el Atlántico en avión. Ah, Interesante. Una canción así muy, muy pegadiza y mucho entera. Interesante. Y vamos ya con nuestra sección de cine, en una semana en la que se entregaron los Oscar. Ay, qué risa los Oscar. Una gala coñazo. Yo no la vi. Yo estuve coñazo. Viendo los vestidos. Vi por ahí que había sido un coñazo la Virgen, ¿no? Sí, sí, bastante. Estas galas molaban cuando nos juntábamos todos con Calimocho y una quiniela. Sí. Y entonces ya lo de la gala era lo de menos, porque te reías de cualquier cosa. El que ganaba, el que no ganaba, el que no sé qué. Claro. Sin embargo, ahora sí en seco es un petardo. Cada poco números musicales que no vienen a cuento. Había uno que yo flipé, que era... En teoría es el momento más emocionante de la gala, que era sobre Selma, que es una película sobre Martin Luther King. Hacía un número musical. Sí, hacía un número musical, de hecho, que en medio de la canción es medio rapeada, y digo medio porque es como rapeada sin ritmo, es una cosa muy extraña. Como cagar y no poder. Sí, y después te enfocaban al público y te sacaban, por ejemplo, al actor este que sale ahora de Capitán Kirk en las nuevas de Star Trek, llorando, al otro no sé qué dices. Ah, es verdad, sí lo vi, sí, digo, yo llorando este. No, y sí, aquí. Digo, no sé por qué, no sé. ¿Negro? ¿Tu padre era negro? No lo sé, no lo sé. No sé, tío, en los Oscar triunfó la película que tú nos habías recomendado, ni está, la de Birdman. Sí, ¿no? Sí, sí. gran crítico, pues ahora, ya podéis verla. Cinematográfico. Aguantar, ganó mejor película, costo, ¿no? Ganó... Pero eso la ganó mejor coñazo, ganó mejor director. ¿Visteis lo del pavo este, lo del Michael Keaton? Cuando sí. Le iban a dar el premio y ¡ay, que no me lo dan! Y se guardó el discurso. Se guardó el discurso. Era, hombre, era favorito, pero también era favorito el otro, que había ganado la Asociación de Críticos. Y aparte que tenía un papel de... ¿Qué película era el otro? Que no me acuerdo. La Teoría del Todo, hacía de Hawking, ¿no? Sí. Vale, hay que verlo. Y quieras que no, los papeles estos son de... Sí, donde haces de deficiente, de lisiado y tal, y este lo tiene todo, porque además es la evolución, empiezas bien y vas poco a poco degenerando. Son papeles como muy jugosos para... Como Michael Keaton, igual. Más o menos. Tiene que hacer uno, pero al revés. Que si primero... Michael Keaton hubiese ganado el Oscar, lo estuve leyendo yo, sería... prácticamente tendrían Oscar todos los que hicieron Batman. ¿Ah, sí? Sí, porque tendría Ben Affleck, tendría... George Clooney tendría... Sí, se me va el nombre ahora mismo. Bueno, las de Nolan, sí, no me acuerdo qué tal. Lo tendrían todos menos el de Batman Vuelve y Batman Forever. ¿Que era quién era? El rubio este, se me fue los nombres. Ah, sí, joder, ese que hacía también, esa que hacía de espía. Que ahora está mega gordo, sí, ese es el que hacía. Otro que está mega acabado es el John Travolta. Salió ahí a entregar un premio con un peluquín. ¿Se le cae el pelo? ¿Y la foto que no se le cae el pelo, está calvo, pero salió con peluquín. La foto que sale ahí metiéndole mano a Scarlett Johansson. Sí, sí. Scarlett Johansson con una cara de quita asqueroso. Es que... Viejo verde. Es que, bueno, de hecho, todos los rumores apuntan a que es gay. Sí, sí, es verdad, sí. Sí, tiene pinta de gordo maricón. Sí, no sé. No, hombre, lo pillaron... Uno de una sauna lo acusó de meterle mano mientras le daba un masaje, el otro tal. Tiene muchos rollos, muchos escándalos. Travolta, quizá por eso aprovechó la coyuntura de salir en la televisión para sobar a mujeres y decir: mirar cómo no. Ahí igual es bisexual. Déjate, o sea, la mujer está cojonuda. O sea, pero si no la toca. Una guarra. No, es actriz también, no me acuerdo el mismo nombre. Busca por internet. Ahora, en la siguiente canción, decimos los nombres de todos los Batman y de la mujer de Travolta. Todo seguido. Ben Affleck le dieron el premio de estos que dan a los peores actores. Los Razzies. Sí, dijeron que era el mejor, que uno de los mejores, que había evolucionado de ser muy malo a mejorar en sus papeles, tío. Y es verdad, ¿no? Las últimas que le he visto no está mal. Depende del papel, ¿eh? No. A ver, yo le veía papeles de mierda. Es que le daban también papeles de mierda, tío. La de Irán, joder, esa está muy bien. Trabaja, la de Argo, sí. Trabaja muy bien, tío. Yo es que Argo está muy bien, la película, está muy bien. Y él no lo hace mal. Pero depende del papel, o sea. Pero es que estás acostumbrado a verle papeles de mierda. No, hombre, él, por ejemplo, empezó haciendo El Indomable Will Hunting. Empezó con cine independiente en películas de Kevin Smith. Persiguiendo a Amy, por ejemplo, está muy bien, no tiene nada que ver. Después, a ver, tú coges Daredevil y coges toda esta patraña, tal, y es que le da echar a correr. Pearl Harbor, por ejemplo. A ver, Pearl Harbor es vomitiva entera, tío, sí, pero bueno. Pero no es solo, o sea, no es solo que la cague Ben Affleck, es un... Sí, pero vaya, es casualidad que esté en el rollo metido, tío. Bueno, es que tiene... Pero luego, claro, es que, a ver, le ves la película esa, tío, y es que lo primero que piensas es: no puede ser que esté haciéndola este tío. Es que... Joder. Bueno, de hecho es... Vale. Es el que la hizo, no es solo... No es solo actor. ¿Qué más premios hubo por ahí? Ganó... Bueno, actor ganó el que decíamos, el de La teoría del todo, y Redmayne, que fue el que ese hizo Los pilares de la tierra, la serie de televisión, hacía de protagonista. Ah, ese amarillo. Sí. Está guay. Pues es el pelirrojo. Ah, es el pelirrojo. Uh-huh. Anda. Que se parece mucho, la verdad es que se da mucho ir al Stephen Hawking, ¿eh? Sí, sí, si lo ves así de... Con gafas ya es como Superman. Ganó actriz Julianne Moore por un papel también de... ¿Había ganado alguno de esa ya o no? No, todavía no. Estuvo nominada creo que 4 veces. Joder. Y la verdad es que lo merece, porque es una actriz del copón. ¿Qué es? ¿Mature o MILF? ¿El qué? Esa ya está un poco mature. Está madura, sí. Esa ya no tiene el chocho pelirrojo, ya lo tiene gris. Estaba MILF cuando hizo Boogie Nights, pero ahora ya está un poco mature. De actores secundarios ganó J.K. Simmons por la película este Wish Plus, de hace un profesor de batería, muy exigente con un alumno. Y ganó Patricia Arquette como actriz secundaria. Ah, de la peli esta de... Sí, de la del el niño que crece. Años, sí. O sea, me la bajé el otro día, pero no la vi todavía. Patricia Arquette hizo un discurso de los más aplaudidos, reivindicando igualdad salarial de las mujeres. Sí. Se quejará ella. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Comparado con los actores, sí. Sí, seguro que ganan menos, pero aún así ganan mucho. De todas maneras... Pero si cobra ella lo mismo que 50.000 millones de mujeres en Estados Unidos juntas. Ya, hombre, pero... Pero menos que George Clooney. Claro, exactamente. Igualdad salarial para el mismo puesto de trabajo. Sí. De todas maneras, ella no lo circunscribía al cine, lo circunscribía a la sociedad en general. ¿Por eso lo digo? Lo circuncidaba a todo. El que ganó mejor actor, el chaval este, lo dedicó a los enfermos de arteriosclerosis. Porque pesados con el ELA, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el que ganó me parece que fue guión original o guión adaptado, no lo sé. Se notaba pluma al recibirlo, e hizo un pedazo de discurso diciendo: yo con 16 años intenté suicidarme porque no me aceptaba, yo era diferente al resto, no sabía aceptarme como era, y para todos esos chavales que tienen problemas, no dijo salir del armario, pero bueno, se veía que hablaba. Dijo que tenía, que era gallina, ¿no? No, dijo, para todos los que os sintáis diferentes, ver que un día estáis eso, a punto de suicidaros y veis seis años después estáis aquí recibiendo un Oscar, que todo puede cambiar, depende de la circunstancia. Puede ser el distinto, pues vale. Eso puede ser bueno. Eso le pasa a uno de cada 100.000. Bueno, hombre, uno de cada 100.000 gana el Oscar, ya lo sé, pero... Oye, pero no coges el fondo del discurso, Jorge, acéptate a ti mismo. Nada, te va por culo. Si eres marica, pues oye, asúmelo. Es que por eso, asúmelo. Que es que salga diciendo eso, pero ya está. Asúmelo, que no pasa nada, que puedes ganar el Oscar igual. Sí, sal del armario, Jorge. Vamos con... Soy gay, muy gay. Ya lo sabíamos. Vamos con más noticias. Se presentó esta semana este tráiler. ¿Qué hacemos? No lo sé, el jefe eres tú. Pues yo no me veo bajando ahí a partirme la cara con esos bicharracos, ¿eh? ¿Llamamos a la policía? Hay que hacer denuncia, el papeleo, mucho lío. ¿Qué somos, vigilantes? ¿Vigilado está? ¿Ponemos una peli? Otra dura noche de curro. Adolfo lleva una vida tranquila. Quizá demasiado tranquila. ¿Te pasas el día tirado en el sofá? Pero pronto va a descubrir... que tiene un talento desconocido... ¡Coño, que creo que mata a un chino! ...que le viene de familia. Super López. No tengo mucho tiempo para esta. Casi, Anacleto, agente secreto. Este tal Adolfo es el hijo de Anacleto. Anacleto, Anacleto, agente secreto, españolada asegurada, ¿no? Pues no lo sé, pinta. El trailer no tiene mala pinta, ¿eh? Sí. No tiene mala pinta, ¿no? Yo intenté suicidarme cuando vi la película, sí, pero me esperaba a verla. Cine español de superhéroes. La baja mucho. El Super López, yo por ejemplo, Super López me molaría verla en el cine, ¿eh? Tiene mucho para sacar. Anacleto, bueno. A ver cómo sale. El papel de Anacleto lo hace Imanol Arias. Bueno, Imanol Arias. Sí, pero y de... De follar. En teoría va... O sea, las escenas de acción están bien. Se supone que es de risa. Se supone que es una comedia, es un cómic, ¿no? Sí. El hijo de Anacleto era Kim Gutiérrez. Está trabajando mucho últimamente. Este chaval trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial, en una especie de media market, pero con un nombre cambiado. Y... Tiene una habilidad especial para matar y conoce así al padre, que era desconocido para él, y a partir de ahí empieza la película. Dirige la película Javier Ruiz Caldera, que hizo 3 bodas de más, y acompañan a los protagonistas gente como Berto Romero, que es el que sale con Buena Fuente, como Carlos Areces, de Laura Chanante o de Balada Triste Trompeta, por ejemplo, era el payaso. O como Rosy de Palma. ¡Oh! Salió el tráiler, pero la película se estrenará para septiembre. Bueno, sí, no sé. Madre habrá de Dios. Habrá que ver. Joder. Pero me da mala espina. No sé, a mí es que el cine español es muy... Uy, que nos salte la canción. Vamos a poner otra vez la de aquí a UTE. Cine. Pues no, bueno, a ver qué tal está. Oye, cine español hay de todo. Hay grandes películas. Y grandes mierdas. Lo mismo, de cada 100.000 una. No, tampoco, hombre. Bueno, de cada mucha es una, ¿eh? Cada 600.000. Ya no te digo 100.000, 600.000. Este año vi dos, que la del niño y la de la isla puta mínima. Mierda. ¿Te gustó el niño? ¿Te gustó? Sí. O sea, a mí no la vi, pero no me la pone muy bien. Sí, la isla mínima sí, me la pone bien todo el mundo. Ah, pues a mí el niño me gustó. Tienes que ver Relatos Salvajes, tío. Igual me gustó más. Ah, ya la vi de Relatos. ¿Ya la viste? Yo sí, en versión porno fijo. Sí, cuando se la mete por el culo y ya se corre en la boca, eso es brutal. me gustó mucho la peli, muy guay, mucha risa. Esa estuvo para los Oscar, pero no ganó. Los argentinos así para... Ganó Polonia. Para humor y tal, tiene mucha chispa. Más noticias de cine. Terry Gilliam, que va a volver a intentar grabar El hombre que mató a Don Quijote. Intentó grabar esta película ya 7 veces. Y por H y por B siempre se le jode, le pasó de todo, un huracán, destrozó los decorados, Robert Duvall, que iba a hacer de Don Quijote, se cayó el caballo, se escojonó la espalda, se tuvieron que paralizar el rodaje 60 veces, cada vez que lo intenta sucede una catástrofe. Hostia. Pero parece que esta vez va la vencida, de hecho grabó en las anteriores, grabó un documental que es Perdido en la Mancha, donde narra todo, o sea... Debe ser ya la cuarta o quinta vez que lo intentaba. Grabó un documental sobre las peripecias, cómo iba el rodaje, y no volvió a conseguir acabar la película. Estrenó el documental para ver si conseguía fondos, y ahora parece que va con fondos. Bueno. Está intentando incluso contratar, aunque parece que no va muy allá la cosa, a Cameron Díaz. Me imagino que como Dulcinea. Pues está también ya... En otras veces había... Está chuchilla, ya. Sí, como no se ve desmaquillada, tío... Bueno, no sé, te la ponen aquí delante, Jorge, y para Dulcinea en plena comes todo el dulce. Edad media no viene mal. Que no, tío, que ya no es lo mismo. Pero si a ti te molan viejas, tío. Sí, pero tiene una vejez muy chunga, tío. Joder. Que sí. Para otras películas que había intentado rodar, había contado con Johnny Depp, con Jean Rochefort. Otro que está jodido. Y con Vanessa Paradis, esta vez ya no va a contar con nadie. Vanessa Paradis en sus tiempos estaba muy buena. Vanessa Paradis estaba cojonuda, sí. No, creo que sigue cojonuda, ¿eh? Yo la vi el otro día en una película, en Aprendiz de Gigolo, una película que hizo John Turturro, y se le nota ya un poco mayor y tal, pero sigue estando muy potente. Antes ponía más, porque no. Porque tenía el rollo de... Sí, de los dientes ahí separados. Y el diente separado. De Lolita. Cachonda, claro. En la piscinita y claro. Exactamente, iba aparte en los vídeos y tal, iba con ese look. Claro. Pero no, está curiosa. Ya está separada, era la mujer de Johnny Depp. Ah, sí, es verdad. Sí. Hasta hace poco. No sabe nada. Bueno. Ahora Johnny Depp va a casarse con otra rubia. Que la conoció en una de joder. ¿En una de esos? No, pásale la Coca-Cola. Déjame la Coca-Cola. De joder, no me sale. ¿De eso qué? Venga, Jorge, tú puedes. De soltero. Despedida de soltero. Desintoxicación. Mira, muy bien, Jorge. Coño, tengo que pensar. Ahora di lo del arzobispo de Constantinopla. Constantinopla tenía un arzobispo. Hasta ahí llegamos. Que tenía el bispo. Pues eso, va. ¿Lo de Alien? ¿El qué? Lo de Alien. Sí. Algo de Alien, que iban a hacer otra película que iba a seguir la de Aliens, ¿no? Más o menos, o sea, el Neil Blomkamp, a veces, bueno, más o menos se pronuncia así, es el director este sudafricano que hizo Distrito 9. Ah, sí, esa. Hizo Elysium y va a estrenar ahora Chappie. ¿Esa de Chappie de qué va, tío? ¿Sabes algo? Sí, Chappie es, por lo que se ven en los trailers... Es un robot, ¿no? Es una versión de cortocircuito. Es una especie de comedia con un robot, con tal que a todo el mundo le recuerda cortocircuito, y tiene una pinta de gallo que no se aguanta. ¿Cuál? ¿El cortocircuito? ¿No era el bicho este que andaba por las calles de Nueva York? Sí, que sí. Llevaba ahí una lata pegada en un hombro. Ah, vale, sí, vale. Esa. Pues esto, por lo que dicen, es una cosa parecida. No está teniendo buenas críticas, pero bueno, la gente está juzgando por el trailer, la película todavía no se estrenó. Está en la hora de promoción. Y en esa peli sale Sigourney Weaver. Ah, sí, es verdad. Y durante el rodaje, por lo visto, el pavo le enseñó todo. Bofetos de alien con los que llevaba trabajando un año, porque el tío es un fan de Alien declarado. Ah. E hizo declaraciones ahora con el rollo de promoción de que le encantaría dirigir Alien, que había hablado con Sigourney Weaver, empezó a moverse el rollo y por lo visto ahora está confirmado que van a hacer película. Creo que van a seguir desde la segunda. Sí, eso también entendí yo. O sea que como si todo lo siguiente, la mierda que hicieron después, porque las dos primeras no tienen comparación con el resto, van a hacerlo, dejarlo como si fuese un sueño o se tirarán por la calle en medio y sin justificar nada. Bueno, hubo de todo. A mí la tercera tampoco me disgustó tanto. La cuarta me pareció ya una puta mierda. Sí, horrenda. Una mierda, la tercera era un poco repetir lo mismo. La tercera la dirigió, fue el debut de... A ver, es que Alien, la primera fue brutal. Y la segunda... La segunda muy guay. Muy buena, tío. Fue el debut del director que después haría Club de la Lucha o Seven, entonces es de Vin Fischer, sí señor. Sí, sí, lo contrataron. De hecho, solo había hecho videoclips musicales. Le hicieron una entrevista para ver si podría ser director. Le hicieron una especie de casting entre directores y lo cogieron porque el tío propuso la idea de que hubiese una plaga de piojos en la cárcel, en el planeta cárcel, en la base esta que tenían, y estuviesen todos rapados al cero. Y les gustó esa idea visual y lo contrataron por eso. Y la película no está tan mal. Al Fincher le debe molar eso de rapar a la piña al cero, porque el Club de la Lucha también lo rapa al cero, sí, a todos. Sí, sí, sí. Bueno, fetichismo. Sí, o sí, dices que se jodan. Yo también, yo si fuese director, raparía todo el mundo al cero. Y que se jodan. Pero que... todo el cuerpo. Y así ni Weaver. Que sufran como yo. Que le pongan unos puntales. Pues eso, no... En las tetas, porque deben estar caídas ya. Ya no es como en las películas ya anteriores. Las caídas de aquella. Nunca tuvo mucha teta, Sigourney Weaver, ¿eh? Coño, más fácil lo tiene. La escena que tuvo su punto en Alien fue la de las braguillas, que enseñaba claro, así un poco de... Ahora ya es patético. Se le veía el reflujo. Pues eso, y ya para acabar la sección, decir que... Sí, que tengo que ir a mear. Exactamente. Decir que en tema este de superhéroes, de Spider-Man tenía los derechos Sony... Pero han llegado a un acuerdo Sony y Marvel para que Spider-Man pueda aparecer en las películas de los Vengadores. De hecho, Spider-Man tiene un papel muy importante en la serie esta de Civil War. ¿Y de cuántos, es la que estaban en los cómics. ¿Cuántos ceros? No ha trascendido, pero ha trascendido otras noticias. Spider-Man tiene en esto de la guerra civil entre superhéroes. Por un lado está el bando del Capitán América, por otro el de Iron Man. Y va sobre el tema de registrar, el gobierno quiere registrar a los superhéroes, la identidad secreta. Por un lado Iron Man está a favor, por otro el Capitán América no. Y Spider-Man se queda un poco en medio, es el que desarrolla la trama en los cómics, que de mano apoya a Iron Man, después se pasa al bando del Capitán América. Y era importante que estuviese y llegaron a un acuerdo por eso, para explotar los derechos. Me imagino que no será un rollo de ceros, sino de porcentaje de taquilla. O sea, que van a ser muchísimos ceros, pero cuando recaudes. La noticia esta semana, además de todo eso, que ha corrido como la pólvora por internet, es que confirman desde distintas fuentes al 95% que Spider-Man podría ser negro o latino. Hostia, no me jodas. Sí, sí, sí. No soy racista, pero Spider-Man. De hecho, es que últimamente, aparte de las acusaciones que hicieron a Sony y a distintos medios de racismo en todo este tema, hay que entender, a ver, los superhéroes cuando se crearon, la mitad se crearon hace 50 años... Pues los Capitán América negro, pues jodía. Los negros ni siquiera en muchos estados podían ir a la universidad. Había conflictos raciales por todos los lados cuando se creó Superman y cuando todo esto. Era inconcebible todas estas historias. Últimamente, como van saliendo series, van reiniciando, van haciendo rebots. En la serie de los Ultimates, de hecho no es Peter Parker el que quieren poner en Spider-Man de la serie, si se confirma este rumor, sino que sería el hijo de una negra y un puertorriqueño. Ahora mismo van a sacar una película, está ya hecha, van a estrenarla en breve, de los Cuatro Fantásticos. De los Cuatro Fantásticos otra vez, y la Antorcha Humana es negro. Ya sale, ya está chamuscado, ya no hace falta que se incendie. Yo no lo veo mal en ciertos... A ver, negro todavía, pero a ver, por ejemplo, mira, Nick Furia, que ahora estás acostumbrado a ver a Nick Furia con la cara de Samuel L. Jackson, en los cómics no era negro. Es negro en la última... A ver, es que depende a qué negro pongas, tío. Porque me dices... No, depende de todo. O sea, depende el personaje. Porque Nick Furia te suena de oídas y tal, pero no, pero Spider-Man como que ya lo tenemos más asimilado a Peter Parker. Genéticamente, sí. Sí, sí, sí. Y te va a chocar más. A los que estamos acostumbrados a leer los cómics de hace 20 años, no... Ya. Joder, no te pega para nada. Pero bueno, así está el rollo. Vamos con un poco de música. Y yo mear. Y tú mear. Os dejamos con Mala Reputación y Abriendo Camino. Nadie nace con camino marcado. paso a paso. En la esquina de la vergüenza vive la timidez, junto a la indiferencia del no querer saber. La importancia que abraza la sencillez y un mensaje en la mirada de aquel que siempre quiso ver. Que las guerras terminarán con las ansias de vencer, que los mapas y banderas se ciñeran de un color, de que el hambre se zampa, la pobreza y el poder, y que todos se murieran por alguien a quien querer. Que la vecina de abajo nos intentará entender, que jamás nos molestarán los que vienen a joder, que los tontos no callarán que quieren aprender, y las culturas hablarán cara a cara a su mujer. Nadie nace con el camino marcado, solo uno puede abrirlo paso a paso. Caminando despacito para así nunca perder lo que nos quitaron nada más nacer. Pase la pobreza y el poder, y que todos se murieran con el bien a que querer, que los tontos no callaran con que quieren aprender, y las culturas hablarán cara a cara a su mujer. Bueno, lo prometimos deuda. Los dos Batman que nos quedaban eran Val Kilmer y yo tuve que buscarla. Y Christian Bale. Y yo, y la información complicada, tuve que buscarla yo. Kelly Preston. Kelly Preston. Kelly Preston. Ya sabes. Kelly Preston es la mujer de Travolta. Kelly Preston. Lo leo como en español. A mí no me toque sí, la señor, sí, señor. ¿Da pa' paja? No, da pa' dos o tres. Pues, te dejamos con tus cosas mientras Instal hace su sección. Esa da para más. Esto, llego a la sección esta y sin haber oído cerveza, tío, me encuentro raro. No, no sé. Joder, pues tiene, esto tiene azúcares, tío. Sí, tío, que tienen que estar el cerebro tuyo tiene que estar expandiéndose ahora mismo. Pero necesito la fermentación, esa azúcar, si no, bueno. Bueno, pues nada, tengo cuatro o cinco noticias. una joven es... Bueno, no me la mandaste tú. La de una joven que fue arrestada por intentar castrar a su novio a mordiscos. El fin de semana pasado... ¿Qué buscáis por ahí, Jorge? ¿Qué buscáis? A mí me llegan, tío. Yo te lo juro que me llegan. Yo entro ahí en una página que tengo unas cuantas páginas que de referencia, de cabecera. Bueno, yo lo tengo en Twitter. La tía esta que tuvo una disputa doméstica y, bueno, el joven casi pierde el nabo. El suceso tuvo lugar en una vivienda de Estados Unidos, de Oklahoma. Discusión verbal, altercado. La chica se despide dando un portazo. El hombre se queda dormido en el sofá. Y se despierta con la tía mordiendo, con su boca en su polla, en vez de haciendo lo que se suponía que debería haber hecho, para reconciliarse, pues mordiendo. Y además de morderle, le metió unas hostias en la cabeza con un ordenador portátil. Y nada, el tío fue... Lo que no sé, bueno, no sé, ¿para qué usó la boca? Para morder. Ya lo sé, pero pero quería arrancar. Yo me imagino en una discusión tal, si lo pillas despierto y dices, espera, ¿qué tal? Y así entonces ya vas y después muerdes. Pero si lo pillas dormido, usas un cuchillo para que te lo metes en la boca. Bueno, pero, sería por vicio, por costumbre. ¿Tú no viste 50 sombras de Grey? No, es igual. De hecho, eso es de la guerra de los Rose, que es mucho más vieja. Yo ya estoy así viejuno. ¿Hacen eso en la guerra de los Rose? Sí. Pero precisamente es la tía diciendo, no, tranquilo, vamos a hacer las paces, ya verás. Y entonces lo hace para reconciliarse. Y una vez que lo tiene dentro, aprieta los dientes y le mete un ñasco. No, se la arranca. ¿No estaban encima de una mesa? Sí, creo que sí. Sí. Es que pero si ya lo pillas dormido, no sé. Soy muy viejo también. Usa la podadora. Qué dolor. Bueno, a la mujer la detuvieron y está a espera de juicio en la prisión del condado. Se casa con un invitado a su boda tras un ataque epiléptico de su novio. Esto ocurrió en la India. Indira iba a contraer matrimonio con Jugal Kishore en la región de Rampur, al oeste de Nueva Delhi, y sorprendió a sus asistentes a la ceremonia comprometiéndose con uno de los familiares de su futuro esposo. El tema es que el novio se desplomó en el suelo por una crisis epiléptica, a lo que la chica de 23 reaccionó negativamente por enterarse de la dolencia de forma tan traumática. Y mientras el muchacho era trasladado al hospital, pues dijo, mira, ya que estamos aquí, pues me caso con el otro. Con el otro, que era el día más feliz de su vida y no quería echarlo a perder. ¿Ya tenía todo pagado? Ya está todo pagado, pues ahí. Yo lo veo bien. Ahí va un programa que van a hacernos en... En Antena 3, creo que en es. Antena 3 es... Me parece, ¿eh? No lo sé fijo. Es de... Se casan sin conocerse. Ah, hostia. Y después vive un mes a ver si se... A ver qué me mola, tío, es el de 4. ¿De quién quiere casarse? Es un descojone. Esto es mentira, ¿no? Pero es un descojone. ¿Es mentira todo? No lo sé, hombre. A ver, yo creo. No creo que haya gente tan... No sé, tío, pero yo... Salió en pelotas la que estaba tan buena, la mulata esta. Esa mulata, sí. Y por lo visto, me comentaron, ¿eh? Yo no lo leí. Pero me comentaron que en la entrevista decía que ellas van al programa sin saber a qué pretendiente les van a endosar. ¿Ah, sí? O sea, tú te presentas allí porque quieres ir y después el programa te elige con quién pegas más. Ah, o con quién das más juego. Sí. Por eso se explica que el friki de las películas, que a mí me cae de puta madre, pero tiene unas pedazo de hembras de cagarse. Para las pintas que lleva, además, con sus camisetas y sus historias. Y tú mira cómo las trata el tío. Dice, me enrollo con una, luego me enrollo con la otra. El tío es un descojone. A mí, y es de todos los que hay por ahí... Es el único, Marcus, el gallego, te mueres de risa. Son todos el putón familiar. Y yo son todos un unos subnormales de marca. Pero el pavo ese podría ser coleguía. Es más de nuestro palo. Sí, es nuestro palo. Y sí. Ese tío tenía unas jambas. La rusa esta. Hostia, la rusa. Rubia, está buenísima. Las peras de la Virgen. Sí, sí. Creo que vas a ser mi mujer. Pero tengo que probar. En fin. Un par de noticias más. Un paciente asustado en urgencias dice que bueno, ¿cómo era esto? No, esto está mal. Bueno, invéntala. Un paisano, un chaval que tenía la polla muy grande y fue y dijo, quiero una reducción de pene, y le han hecho una reducción de pene. ¿Ves cómo se lo inventa? Sobre la marcha, tiene una cabeza de improvisación. El tío tenía la polla como una pelota de rugby. Y... Joder. ¿Pero de hinchada o de...? De grande. La tenía... Puto animal. ¿Y de larga? No. 17 centímetros de largo por 25 de ancho. La puta. Entonces, que lo parió. Eso está hinchado, joder. No. Era así. ¿Cómo vas a...? ¿Ese era así? Era así. ¿Cómo? Tenía una deformidad que tenía una polla así. Pero es más ancha que larga. Más ancha que larga. Claro. Sí. 25 centímetros, una cosa así. Se lo han tenido que operar de forma que le han tenido que reducir de los laterales. Y diría las enfermeras, vaya putada que reduzca esto. No, pero el tío al parecer decía que eso, que no podía tener relaciones sexuales ni hacer nada, básicamente. Bueno, 25 centímetros, hostias, es que para meter 25 centímetros me cago en su madre. Bueno, buen coño, sí. Chicholina no. Chicholina en sus tiempos podría haber podido con ello, pero bueno. Y bueno, la última noticia es un poco... ¿Tienes carrera ya en el cine, con eso? Joder, yo la verdad que con no, eso... No, no, con carrera no. Porque las abres el canal, tío. ¿Qué dices? Bueno, es verdad. A ver, tenido el futuro resuelto. No, pero a ver, que hay unas enfermas, sí, pero la gente, las putas normales, estas. Pasa a la siguiente noticia. Que se lo come. Porque se nos va, se nos va. No, y la última, una cosa que me parece muy curiosa. Que a un tío inglés le han hecho un funeral en estilo Star Wars. Le han hecho... El tío murió de cáncer con 58 años y era así muy fan de la Guerra de las Galaxias y todo esto. Y le hicieron sus mejores amigos, se disfrazaron de tropas imperiales y llevaron ahí el féretro, y otros amigos llevaban camisetas del Liverpool, le pusieron el féretro con la chisma del Liverpool y bueno, me parece muy curioso también. Está guay, ¿eh? Está muy divertido. No, sí, la verdad que está muy guay. Divertido ahí. No lo sé, me imagino que la madre está... Va, pero tío, si te mueres... Pero está guay, sí. Tienes que molar que te hagan ahí... Yo si caigo el primero, quiero que hagáis con las brigadas internacionales. Pues, imagínate, yo que sé, por ejemplo, mulas que le mola esto de Star Trek, todos ahí haciendo el gesto ahí de tal o alguna... Acabas de hacer el gesto nazi. Sí, sí. Hizo el gesto nazi, tío. ¡Joy! ¿Te pareces a Rajoy saludando? Que no, hice el gesto nazi, hice el gesto de Spock. De Spock. Spock. Despojo. Despojo de la naturaleza. Y esto. Ah, bueno, y una que no me olvidé de imprimir, y es que a un actor ruso le han robado los genitales. No, la verdad que es la hostia, porque el tío se pilló una putilla. Bueno, una putilla no, se lió con una pava en un bar. Una putilla. Le metió droga en el Colacao. En el Colacao y se despertó sin huevos. Pero sin huevos, sin testículos. Incluso. ¿Los dientes? ¿O un bisturí? No, se lo hicieron con un bisturí en plan fino y tal para dicen que para vender... Los igual huevos. Para pedirle rescate o algo así. ¿Rescate de qué? Por los huevos. ¿Y si no los vamos a destruir? Ay, ¿no viste lo de la burundanga? ¿El qué burundanga? Aquí en Gijón. ¿Sabes lo que es la burundanga? No. La burundanga es una droga que si te la meten, te controlan la voluntad. ¿No? Ah, esto de la violación, la droga. Eso es. Pues al parecer aquí en Gijón, no sé dónde, habían plantado burundanga en un jardín de público. No sé si era en Sagrada Católica o por ahí, pues al parecer había burundanga plantada. Y se enteró un galler, y este galler ha cogido la burundanga y ha drogado a un pavo por de un bar, no se sabe dónde. Y a un heterosexual lo ha violado el culo y que tengáis cuidado cuando salgáis por la noche, nos echen burundanga y os violen el culo. A Javi no le hace falta burundanga, no, con la borrachera ya está. Un tipo y sin borrachera. Cuidado los ojales. Yo me presto a todo, yo no tengo problema. Conozco yo un tío que plantaba marihuana en una rotonda. Porque... Sí, decía, ahí no. Ahí no me lo quitan. Ahí no me lo quitan. Bueno, igual sabe con un poco de olor a humo. A humo del coche. Bueno, mejor que lo tuyo, que lo regaste con Fire y animal. Ya, luego no me la fumé. No te jode. Murió. La mataste, cabrón, la mataste. Que esté limpia, coño, que esté limpia. Joder, tío. En fin, hasta aquí el programa de hoy. Os dejamos con Guns N' Roses y Sweet Child of Mine. Hasta dentro se te da la vega. A cascarla. complicado.